Bueno, gente, vamos, que estamos atrasados con las comandas. A ver, el pedido son 4 audios de jamón y queso, 3 audios de medio ambiente. No, medio ambiente ya no queda. Decirle si lo quiere cambiar por audios sustentables. Y 3 audios criollos de acá, con sabor a río. ¿Listo? Marchando. Radiodifusión, le hacemos cosquilla al parlante. Radiodiversión, mis hijos están con el padre. Mis hijos están con el padre. ¡Hijo! Con el padre. Sí, a que ya reconociste de qué programa es este bache. El programa del bache popular, como nos gusta decir a nosotros, porque siempre estamos aprendiendo y también ignorando, ¿no? Un programa que administra su ignorancia viernes a viernes. Esto es Mis hijos están con el padre, que se emite desde su casa matriz, desde el mítico estudio Víctor Basterra, Radio La Retaguardia, laretaguardia.com.ar, sitio de noticias. Y también, como si esto fuera poco, nos estás escuchando por AM690, K24 en radio. Una radio como a vos te gusta. Y tenemos un Instagram. Silvio, ¿cuál es el Instagram de Mis hijos están con el padre? Lo tenía en el bolsillo derecho. Oh, y otra vez, en el que no cosí. Tendría que haber guardado en el bolsillo izquierdo. Qué cosa, siempre falta una costura en esos bolsillos. Radio Mis Hijos, así nos encontrás en Instagram. Aunque algunos también dicen que nos encontrás como Mis Hijos Radio. Pero no, Radio Mis Hijos, ahí estamos. Radio Mis Hijos, sí. Muchas gracias. Carlita, ¿cómo verificando estás? buenas noches, ¿cómo va? Carlita, que ocupa la dirección de juventudes de este programa. Acá, nadando entre juventudes del under porteño. A ver qué podemos sacar, ¿no? Muy bien, a ver qué podemos sacar. Qué palabra que diga algo nuevo en esta emisión radial. Además de la entrevista, porque tenemos una entrevista en nuestra emisión de hoy. ¿A quién entrevistamos hoy? A Jorge Elger. Quédate, que en un rato nomás ya escucharemos su voz una vez más informando sobre el proyecto de Metrobús en la ciudad de Buenos Aires por las avenidas Alberdi y Directorio. Poder pasear por una ciudad más iluminada. Saber que hay centros de monitoreo con la última tecnología y más cámaras conectadas. La lucha contra los delincuentes la estamos dando juntos y la vamos a ganar. Mi compromiso es que podamos vivir con tranquilidad y seguridad. Buenos Aires Ciudad. Si tenés un programa de radio, un diario, una revista o manejás un medio digital, del 1 de junio al 31 de agosto está abierta la inscripción de medios vecinales para las producciones independientes radiales, gráficas y digitales en la ciudad. Encontrá toda la información que necesitas para registrarte en buenosaires.gov.ar/comunicación social. Buenos Aires Ciudad. Inventamos una montaña de consumo superfluo. Y hay que tirar y vivir comprando y tirando. Y lo que estamos gastando es tiempo de vida. Porque cuando yo compro algo, o tú, no lo compras con plata. Lo compras con el tiempo de vida que tuviste que gastar para tener esa plata. Pero con esta diferencia. La única cosa que no se puede comprar es la vida. La vida se gasta. Y es miserable gastar la vida para perder libertad. Y ahora contamos con la participación de Jorge Elger, presidente del Centro Comercial de Alberdi, con quien ya hemos dialogado alguna vez sobre el proyecto de Metrobús que amenaza recorrer las avenidas Directorio y Alberdi. Un proyecto que ya ha tenido el rechazo de los comuneros, incluso de la alianza oficialista en la ciudad de Buenos Aires, de Cambiemos. Y en esta ocasión vamos a ver qué nos dice Jorge Elger. En una nota que salió hace un tiempo en el diario La Nación, se pone el testimonio del comunero Juan José Chávez, miembro de la Junta Comunal 9 por el Frente de Todos, en donde dice que este tipo de proyecto debe ser aprobado por la legislatura y eso no ocurrió. Y en la misma nota se polariza la situación y se pone como fuente a la Secretaría de Transporte, que dice que a través de una ley, la 2992, por la que fue creada el Metrobús, en el 2016 se deroga y el sistema pasa al Código de Tránsito y Transporte de la ciudad. Por lo tanto, no se debe debatir en la legislatura. ¿Qué opinas de esto, Jorge? Bueno, son opiniones de juristas. La realidad que una obra que tiene un costo de más de 1.000 millones de pesos debe estar incluido en el presupuesto de la ciudad. Y si está incluido en el presupuesto de la ciudad, debe pasar por la legislatura que lo debe aprobar. Acá hay una cuestión también interesante para remarcar, que los fondos para este Metrobús en particular no sale del presupuesto de la ciudad, sino sale del presupuesto de AUSA. AUSA debe destinar los recursos que recauda para el mejoramiento de la traza de autopistas. O sea que este dinero que fue recaudado a través de AUSA se traslada hacia un lugar que no tiene competencia. Por lo tanto, también acá hay un distraimiento de dineros públicos hacia obras que no corresponde que la haga AUSA. Así que, bueno, esta es una parte de la realidad también, cómo han avanzado con esta obra, desconociendo la importancia de una obra que tiene un costo de más de 1.000 millones de pesos, que debería haber pasado por la aprobación de la legislatura en función del presupuesto. Muy bien. No es problema tampoco aprobar leyes en la legislatura para este gobierno. No, en eso estamos de acuerdo, tiene una mayoría automática. Estamos hablando. Nunca tuvo una traba ahí, ¿no? No, si hablamos de escribanías, la escribanía más eficiente es la de la ciudad de Buenos Aires, que de una u otra forma ha tenido o mayorías automáticas o mayorías capturadas, para no decir otro nombre. Claro. Así que otro de los campitos de batalla del gobierno es que este sistema de Metrobús mejora el tránsito y la llegada a los respectivos puestos de trabajo, bueno, ahorro de tiempo. Sin embargo, uno de los puntos que la mesa de trabajo y consenso del Parque Avellaneda critica en este proyecto es que desalienta la movilidad en bicicleta, ya que reduce el espacio de circulación, y esto en un espacio verde tan grande como el Parque Avellaneda es muy necesario. Y también desalienta la extensión de la línea A de subte, algo que también nos había marcado el comunero, esta vez por Juntos por el Cambio, Hernán Poggi, en este programa, ya que promueve el colectivo como forma de movilidad por sobre otras. Ya lo habías explicado esto, Jorge, pero estaría bueno volver a decirlo, bueno, el tema de cómo impacta en el centro comercial de Alberdi. Cuando hablamos, primero quiero hacer eje en cuando hablamos del transporte público de pasajeros. Cuando se encaran obras del transporte público de pasajeros, no pueden tomarse como parche, tiene que haber una idea fuerza de fondo que resuelva el problema. O sea, si nosotros queremos resolver el transporte público de pasajeros en la Ciudad de Buenos Aires, se pueden tomar ejemplos de grandes urbes donde el mejoramiento del transporte público de pasajeros es el ampliar la red de subterráneos. Y ampliar la red de subterráneos no implica prolongar las redes ya existentes, sino generar otras redes. El ejemplo que tenemos en la línea B, donde se prolongó el recorrido, lo que hizo es que cuando llega a Chacarita ya viene cargado el subterráneo. Lo que hay que hablar es de empezar a hacer obras de circulación concéntricas por un lado y por supuesto hacer otras líneas de subterráneo. Esto es primero. Segundo tema, tenemos que, si queremos mejorar también el transporte público de pasajeros, el ferrocarril Sarmiento divide la ciudad en dos partes, porque no se termina de resolver el soterramiento o no del ferrocarril Sarmiento, del ferrocarril. En esto hay un estudio que en principio se planteaba el soterramiento, pero no se contempló que el ferrocarril Sarmiento tiene solamente dos vías y hacerlo con soterramiento ante un accidente sería muy complicado el acceso a ese lugar del accidente. Lo que se sugiere en estos casos es hacer el ferrocarril por trinchera, o sea, dejarlo abierto y hacer los pasos a nivel como están hoy, pero el tren por debajo. Inclusive, en algunas propuestas es hacerlos elevados como han hecho el San Martín, pero esto implica una contaminación sonora y visual. Por eso lo ideal, en este caso, del Sarmiento en particular, No quiero hablar por boca de ganso, pero yo he conversado con especialistas en transporte y la propuesta que he escuchado y que me pareció muy razonable ante esta problemática del soterramiento y ante la imposibilidad de atender un siniestro es hacerlo por trinchera. El ejemplo tenemos en la zona de Almagro, donde, por ejemplo, la calle Yatay, si no me equivoco, pasa por la arriba de las líneas del tren y eso alivia el tema del tráfico. Porque aparte, habiendo barreras, no es que no se pueda, mejor dicho, se puede aumentar el transporte ferroviario, pero las barreras quedarían permanentemente cerradas, entonces ahí sería muchísimo más complicado. Entonces, por eso, una de las alternativas es el hacerlo por trinchera del ferrocarril. Y volviendo entonces al tema del Metrobús, el Metrobús realmente se utiliza en ciudades mucho más amplias, con arterias más anchas y con mayor distancia. Acá tenemos una ciudad que las distancias son breves y no da para un metrobús. Podemos hablar de carriles preferenciales, pero no de metrobús. Y en el área particular nuestro, que es, por un lado, la parte de los sanitarios, del comercio de sanitarios, donde hay una gran concentración de Mariano Acosta y Alberdi, lo que implica es que no se va a poder estacionar, si ya de por sí hoy hay problemáticas de estacionamiento, no se va a poder estacionar, no se va a poder hacer carga y descarga con vehículos de gran porte por el tipo de mercadería que se comercializa en la zona, y se mataría un sector comercial con más de 2.000 comercios y 6.000 puestos de trabajo. Entonces, realmente hay que pensar en los pros y contras. Es lógico pensar en mejorar el transporte público como ha sucedido en la avenida Juan B. Justo. Juan B. Justo realmente se ha acelerado, se ha mejorado el transporte público de pasajeros, pero ha perjudicado el comercio. En este caso, podemos balancear que lo que ha perjudicado en un lado ha mejorado en otro. Pero, por ejemplo, si tomamos el ejemplo de la avenida San Martín o la de la avenida Cabildo, no solamente no ha mejorado el transporte, sino lo ha empeorado, y aparte ha complicado el sector comercial. Entonces, en el caso particular de Matadero, la zona de sanitarios, y en la segunda etapa, que esta es la primera etapa, es de doble mano por la avenida Alberdi, desde Brix hasta la avenida General Paz, bueno, ahí sería realmente un caos porque hay zonas de la propia avenida que es más angosta, no se podría estacionar en el área comercial como claro. Nosotros tenemos autorizado, porque también fue una gestión de comisiones del centro comercial anteriores, que lograron que en cierta parte de la arteria comercial se permitiera poder estacionar en función de tener un centro comercial a cielo abierto que pueda, en iguales condiciones, ofrecer un servicio como los originarios shopping. Así que, bueno, si realmente se continúa con la etapa 2 programada, bueno, ahí sería gravísimo cómo impactaría. Más teniendo en cuenta que en Alberdi y Larrazábal se logró, a partir de una lucha de más de 15 años, la reapertura del Centro Cultural Cine El Plata, que también complicaría el acceso de aquellos que vienen con vehículo. Lucha que también sigue vigente porque hoy tenemos un hermoso cine-teatro que no cumple la función de centro cultural como fue comprado y que solamente funciona dos veces por semana, sábados y domingos, en un horario de a partir de las 5 de la tarde, con buenas obras de teatro, pero solamente dos días de la semana. Una inversión que realmente fue importante, necesaria y con grandes posibilidades, no se utiliza en su totalidad. Si recién accedes, y esperamos que no te bajes por una dársena a este programa, estamos dialogando con Jorge Elger, presidente de la Cámara de Comerciantes de Alberdi. Otro de los puntos que menciona la mesa de trabajo y consenso, que a mí me sorprendió, porque está realmente bien pensado, es que las paradas de colectivos más distanciadas, ahora por este proyecto, dificultarían el acceso al CESAC número 13, ubicado sobre el Parque Avellaneda, y a los múltiples establecimientos educativos de los distritos escolares 11 y 13, y además colapsaría el tránsito, sobre todo los fines de semana, con la gran concurrencia al parque. ¿Estás de acuerdo con esto, Jorge? En el diagnóstico, totalmente de acuerdo, porque es una zona muy concurrida los fines de semana, también donde existe una feria que funciona los sábados y domingos. Tenemos 5 escuelas secundarias, tenemos el CESAC, tenemos el Club Alvear con un estadio importante donde ahí se juegan partidos de ligas nacionales y y eso también realmente vienen a jugar delegaciones de equipos que vienen con sus micros y realmente la zona se hace imposible el estacionamiento. Si hoy esto mismo está complicado, con el Metrobús ya sería un caos total y afectaría la práctica deportiva en este club y afectaría también el acceso a un pulmón del que tiene la ciudad de Buenos Aires tan importante como es el Parque Avellaneda y dificultaría el acceso a ese lugar. La verdad que lo que plantea la mesa de trabajo y consenso del Parque de Avellaneda, que siempre está tan pendiente de preservar y mejorar ese espacio, es loable, es muy loable lo que hacen los que participan con gran esfuerzo en ese lugar. Bien, y cuando hablamos de pérdida de puestos de trabajo, ¿a qué nos referimos? ¿A los comercios que están sobre la vereda y que por tener Metrobús ya van a vender menos? Cuando hablamos de pérdida de trabajo, el Metrobús esconde varias cuestiones. La primera, que al considerarse un mejoramiento de la zona, del barrio, generaría un aumento de impuestos. Esto por un lado. Porque no es el mismo impuesto aquel que tiene su domicilio cerca de un subterráneo que aquel que está alejado. El que está cerca del subterráneo paga un impuesto mayor. Y con ese mismo criterio se utiliza también la instalación de los Metrobús. Pero a esto hay que sumarle que al verse perjudicado el comercio, al no poder la clientela ir y estacionar cómodamente, no va a poder estacionar cerca, no se va a poder hacer trabajos de carga y descarga, esos comercios van a terminar cerrando. Eso va a implicar una baja del precio de los terrenos y un futuro gran negocio inmobiliario, como ya estamos acostumbrados en la ciudad de Buenos Aires. Y aparte, por otro lado, aparte de la pérdida de trabajo de comercios minoristas, implicaría una mayor concentración en grandes comercios, que sin dar nombres, ustedes lo podrán saber, que cuando uno necesita comprar una cerámica y no tener la variedad y la calidad, variedad de calidad, variedad de precios, variedad de todo tipo que va a encontrar hoy en la traza del comercio minorista, va a tener que desembocar en estos grandes comercios donde los precios lo van a fijar en función de sus propios intereses. Lo tenemos demostrado, que pasa esto en las grandes cadenas de supermercados. Esto va a pasar exactamente lo mismo. Bien. ¿Puedo hacer una pregunta, Braulio? Sí, sí. El presupuesto previsto para la construcción de este Metrobús de Directorio de Alberdi es de aproximadamente 930 millones de pesos. ¿En qué invertirías esto, Jorge? ¿En qué alternativa de inversión pondrías este dinero? En primer lugar, la problemática del sur de la ciudad de Buenos Aires, no solamente del sur, también del norte, es el tema de la salud y la educación. Hoy tenemos en nuestras comunas, porque el Metrobús atraviesa tres comunas, la 7, la 9 y la 10, tenemos en los colegios con invasión de ratas, problemas edilicios como el nuevo Escuela Irurtia, que fue trasladado sobre la avenida Alberdi y que ya tiene problemas edilicios con inundaciones, filtraciones. Tenemos el tema del Hospital Santoyani, con serias dificultades edilicias, donde en pleno verano se tuvieron que suspender las guardias pediátricas porque no funcionaba el sistema de refrigeración. También se perdieron endoscopios que había en el hospital, fueron robados. Tendría que ese dinero utilizarse para un mejor equipamiento tanto sanitario como educativo. Creo que cuando el Metrobús no termina de ser un parche más del tema del sistema de transporte. Esto lo habíamos conversado antes. Cuando se habla de políticas de mejoramiento del transporte, hay otras cuestiones que son primarias antes que hacer un carril exclusivo de transporte, porque no es un Metrobús. Esta es la realidad que estamos viviendo. Muy bien. Sí, hemos entrevistado a una enfermera del Hospital Santo Yani, justamente, que, bueno, sí, coincide con tu apreciación. No creo que nadie que circule por la salud pública o por la educación pública desconozca estas realidades. Y esto tiene que ver con políticas de Estado. Cuando tenemos algún sector político que plantea la desgracia de haber caído en la educación pública, ya claro, estamos viendo cuál es la visión que se tiene del Estado con respecto a las obligaciones primarias que debería tener. Entonces, bueno, creo que una de las obligaciones primarias que tiene que tener el Estado es atender la problemática de salud y de educación en primer lugar. Yo recuerdo, soy una persona que ya no puedo peinar canas porque no tengo pelo, pero en mi época la prioridad era ir a la escuela pública. El que iba a la escuela privada era porque no cumplía determinadas, o se lo tomaba como un vago, uno que no quería estudiar, pero la educación pública tenía un nivel de excelencia importante, lo mismo que la salud pública. El que iba a un hospital público sabía que tenía buenos profesionales, y hoy por hoy se ha denigrado esas profesiones dentro de lo público. Y en realidad, si hacemos memoria, los únicos premios Nobel que tiene la Argentina han salido de la educación pública. No hay ningún premio Nobel que haya salido de una universidad privada. O sea que queda claro que nuestra educación y nuestra salud pública ha sido históricamente de excelencia, y no hay que perderla, esa idea. Y para eso también debería haber una mayor involucramiento de la sociedad en esos lugares que le pertenece. Y recordar a aquellos que tienen medicina prepaga y que creen que tienen solucionado, porque el problema de salud que tiene medicina prepaga, recordarles que nadie quiere que tengan una desgracia, pero si tuviesen algún accidente en la vía pública, no lo van a llevar a su prepaga, sino lo van a llevar en primer lugar al hospital público. Entonces, con más razón, uno tendría que estar preocupado que la salud pública esté en condiciones a recibirme si yo en algún momento tengo la desgracia de tener algún percance. Es verdad eso, sí, totalmente. Y estamos en año de elecciones, bueno, veremos qué sucede en esta ocasión, pero ¿por qué es tan difícil oponerse a esta forma de hacer política, digamos, que no consulta, que no tiene en cuenta la voz de los vecinos? Vos hablabas recién de la recuperación del Centro Cultural y Cine El Plata. Bueno, les ha costado bastante a los vecinos hacerse escuchar. Por suerte lo han conseguido, pero bueno, hubo intervención de la justicia de por medio. Han desbaratado ahí las mentiras que quería crear que decía el gobierno de la ciudad en su momento, ¿no? Que iba a ser el centro comunal y aparte un centro cultural, escondiendo, ¿no? Iba a terminar siendo un rinconcito el centro cultural en ese edificio. ¿Por qué es tan difícil, no sé cómo decirlo, oponerse, construir una alternativa a una forma de hacer política que ya está enquistada en esta ciudad de Buenos Aires, ¿no? Ya van por 4 mandatos casi cumplidos este partido político que nos gobierna. Bueno, en primer lugar, esto tiene que ver con una posición política y una opinión política que tengamos cada uno de nosotros. Sí. Es consultarte tu opinión, sí, se entiende. Yo te voy a decir mi opinión. En primer lugar, sí. Hablamos del vecino. Y el vecino no fue el que recuperó el Cine El Plata. Es el ciudadano, el habitante de nuestra comuna, el que recupera y el que se preocupa por el bien común. El vecino, cuando hablamos le hablamos al vecino, le estamos diciendo, yo te voy a resolver el problema de la vereda. Es el problema personal, por eso también es un tema de discurso. Yo creo que no tenemos que hablarle al vecino, le tenemos que hablar al habitante o al ciudadano, que es el que va a entender mejor o hacerle entender al vecino que se transforme en un ciudadano para poder resolver los problemas. Porque también las soluciones no son individuales, son colectivas, no hay solución personal. Y cuando le hablamos de resolverle el problema al vecino, le estamos resolviendo el problema individual. Y acá hay que empezar también en cómo nos dirigimos al habitante. Esto lo digo desde lo personal, es una idea que yo tengo al respecto. La otra cuestión, ¿por qué sigue pasando estas cosas? Y porque muchos decimos lo mismo, pero no confiamos en el otro. El que resuelve el problema lo voy a resolver yo. Sí, vos decís lo mismo, pero no somos capaces de construir un espacio común donde se acepten las responsabilidades y las capacidades de cada uno. Es otro de los problemas que tenemos, porque si no se comprende que haya tantas agrupaciones o partidos políticos que plantean lo mismo, pero que no son capaces de construir un espacio único. Yo siempre digo que tenemos 10 agrupaciones con 10 jefes, pero no tenemos quien lleve el tacho de pintura para pegar los carteles. Y esta es otra realidad, porque está tan atomizado el campo popular que imposibilita que todos nos sentamos contenidos por una política de gobierno. Porque cuando digamos, todos sabemos que si estamos en política, el objetivo de participar en política es de transformar las realidades. Y para transformar las realidades se hace desde el poder. Y el poder es el Estado. Y si todos pensamos que ese Estado debe estar funcionando en el bien común, discutible de una u otra forma, pero que es el Estado el que resuelve los problemas de conflicto y conformamos un espacio para hacernos cargo de ese poder político y hay 10 cargos, pero tenemos 20 agrupaciones, hay 10 que van a sentirse parte de ese gobierno y 10 que se van a sentir afuera. Ahora, si en vez de tener 10 agrupaciones, 20 agrupaciones, tuviésemos 5 agrupaciones, lo digo formalmente, digamos, desde la práctica, si tuviésemos 5 agrupaciones y 10 cargos a repartir, habría 2 de cada agrupación y nadie estaría conforme, pero todos estarían adentro. Así siempre va a quedar alguien afuera. Y creo que ese es el mayor triunfo que ha tenido desde la época de la dictadura hasta hoy, de haber quebrado el campo popular. Creo que la década del 90 fue una época infame por dos motivos. Uno, por un gobierno que surgió con el salariazo y la revolución productiva. Bien. Y después dijo, si hubiese dicho lo que iba a hacer, no me votaba nadie. Y aparte con la caída del campo socialista, el tema de la caída del muro de Berlín, donde surgió la idea del pensamiento único, que, bueno, que las ideologías se habían acabado y que lo importante era el poder por el poder mismo sin ideología. Creo que lo importante después del bacle del año 2001, 2000, 2000, 2001 y la irrupción en la política de Néstor Kirchner, que volvió a recuperar el papel de la política como herramienta transformadora de la realidad y donde recuperó esta idea de que las ideologías existen y que representan distintas formas de gobierno o de entender las realidades, aquellos que pensaron que, bueno, lo que es hacer política era el poder por sí mismo, otros dijeron no es hacer la política por sí, por lo que sea, sino por la ideología, por todo esto, pero todos decían lo mismo, pero nadie confiaba en el otro, porque esto también es lo que produjo en principio la dictadura del 76 y con el temor y todo lo que implicó la represión, y en el 90 con la compra de voluntades que se hicieron en ese proceso histórico político de nuestro país y también del mundo. Entonces, bueno, creo que hoy por hoy lo importante es volver a recuperar la confianza en el par, que si bien hubo una clase dirigente que claudicó en los 90, no todos los viejos somos parte de esa dirigencia que claudicó, que hay otra dirigencia con experiencia que no claudicó y que no debe ser desechada, al contrario, se debe estar cuidada para que cuente también sus experiencias, porque también la otra cuestión, hay que recordar que si hoy vivimos en democracia, fue producto de la lucha fundamentalmente de los trabajadores, y hay que recordar el 30 de marzo del año 82, previo al 2 de abril. Si hubo un 2 de abril, es un 30 de marzo del 82, donde una gran participación que fue el inicio de la caída de la dictadura militar, la más sangrienta que hubo en el país. ¿Estuviste el 30 de ese 30 de marzo? ¿El 30 de 6 de marzo? Sí, estuve. ¿Estuviste? Sí. Mirá. ¿Y qué recordás de esa enorme movilización previa? Estamos hablando al inicio de la Guerra de las Malvinas, ¿no? Previa al desembarco de las tropas de Galtieri. Bueno, no sé si querés contarnos esto por ahí. La charla se nos fue para este lado, pero como prefieras. Pues yo era joven, pero no tan joven, y con conciencia política. Era militante sindical y participé en la época de la CGT Brasil con Ubaldini. Ajá. Y recuerdo los debates y la preocupación, pero sí la necesidad de enfrentar a la dictadura más sangrienta que se haya conocido en el país. Y realmente, por un lado, el lógico temor de ese momento, pero también el orgullo de haber sido parte de una historia que implicó la caída de la dictadura. Que hubo muchas organizaciones políticas, social, que ayudaron a esa caída. No es una cuestión espontánea. Claro. Fue muy importante. La verdad que en lo personal fue importante. Por eso lo que llegamos a esta etapa, pasamos también por la etapa de la corruptela, que también hubo grandes dirigentes que... por ejemplo, Guillán, que fue un gran luchador y que se comió una de las peores cárceles y represión que tuvo dentro de esa cárcel, y que él también cayó en esta cuestión de que se había perdido todo el pensamiento único. Y yo no digo que haya entregado a sus compañeros, que haya entregado Entel, pero bueno, fue uno más de los quebrados que tampoco fueron contenidos después. Así que me parece importante recordar también a esos dirigentes que fueron muy castigados y que la pasaron muy mal en esa época. Bien, y si hablamos de los lazos, se me ocurre continuar con la comparación, ¿no? Si hablamos de los lazos comunitarios que vino a desarmar la dictadura y el menemismo, parecería que el Metrobús también va en esa onda, ¿no? Si va a favorecer el monopolio en vez de los pequeños comercios, si va a favorecer la velocidad, si bien en este caso ni siquiera es cierto, ¿no? Pero si va a favorecer la velocidad en vez de charlar con el vecino. Suena por ahí cursi lo que estoy diciendo, pero me parece que en algún sentido van para el mismo lado. No, yo creo que el sentido que tiene este gobierno con el Metrobús, más allá de todo, son los negocios. Si habla el vecino o no habla con el vecino, como decís vos, me parece que lo que menos le preocupa es el negocio. Porque atrás del negocio del Metrobús,

De Palermo y la tierra ingrata se conformaron a su voluntad. Así hablaba Jorge Luis Borges sobre la mansión que construyó, o palacio mejor dicho, que construyó Juan Manuel de Rosas en el Parque 3 de Febrero. Braulio, ¿sabes qué particularidad tenía esto? Que tenía un invernadero de vidrio y un zoológico. Entre otras cosas, sí, la particularidad o digamos la clave de esta construcción que hizo Rosas luego en la década entre 1840 y 1850 en la ciudad de Buenos Aires es que la construyó en un terreno inundable. Ah, ¿y por qué? Mirá. ¿Por qué Juan Manuel de Rosas levanta su palacio en uno de los peores sitios de Buenos Aires? Lo que se conocía en ese momento como el bañado de Palermo. Y porque se iba a valorizar la propiedad, él ya sabía que con el tiempo Palermo iba a ser un barrio más caro. Claro, porque estaba asesorado por una inmobiliaria. No, lo hace, dice Antonio Elio Brailovsky en su libro que nosotros ya usamos como de cabecera. Acá le cuento a Carlita que Buenos Aires, ciudad inundable, es uno de los libros de cabecera de mis hijos, están con el padre. Juan Manuel de Rosas hace esto para producir un hecho político. Inicia la construcción durante el bloqueo francés. Como el pueblo se encontraba en gran agitación, había querido calmar los ánimos con una clara demostración de confianza en un porvenir seguro. Pero además, erigiendo su casa en un sitio poco favorable, quería dar también a sus conciudadanos un ejemplo de lo que podía hacerse cuando se trataba de vencer obstáculos y se tenía la voluntad de vencerlos. ¡Qué lindo! Entonces, el área que construyó ocupaba buena parte del bañado. Por ello, ¿saben qué hizo Rosas primero? Rellenó, muy bien. Rellenó los bajíos, que era lo que se conocía a las tierras bajas de ese momento de la capital. Lo hizo con tierra arcillosa y en algunos lugares hasta tenía una profundidad de 1 a 2 metros. Traía tierra de las orillas del Maldonado, que en ese momento no estaba entubado, por supuesto, y hasta del bajo de la Recoleta. Los caminos casi no existían, borrados por las inundaciones y sudestadas. Rosas los fue rellenando para que los carros con tierra y materiales pudieran llegar más rápidamente. Parece como un trabalengua, ¿no? Rosas rellena los carros con tierra. Rápidamente. Así cubrió hondonadas y desniveles. Trabajaban allí entre empleados, capataces y peones, unos 300 hombres. No obstante, entre los empleados y los capataces había además 300 hombres. No, entre empleados, capataces y peones. Pensé que era la circunstancia del lugar. No obstante, demoró 2 años en emparejar el terreno. Construyó terraplenes de desagüe y canales perpendiculares para desagotar el agua de lluvia rápidamente. Para facilitar la tarea, subdividió las tierras en cuadrados circunscriptos por zanjas. Y luego, posteriormente, cuando Rosas cae en la batalla de Caseros con Urquiza, y Urquiza se retira a su palacio de San José en Entre Ríos, ¿quién ocupa ese palacio? Sarmiento, ¿no? Sarmiento. Y lo hace para que necesitaba contraponer. Y le ponen el nombre 3 de febrero, porque antes no se llamaba 3 de febrero. Claro, le pone el nombre de la derrota rosista, 3 de febrero, por la fecha de la batalla de Caseros. Y lo hizo ahí, hizo un parque para contraponer un símbolo tomado del Central Park de Nueva York, porque te acordás que Sarmiento le gustaba más Estados Unidos que Europa. Sí. Y si seguimos la línea de los grandes parques de la ciudad de Buenos Aires, vemos la decisión de ponerlos en las zonas bajas, es decir, las más vulnerables a las crecidas, precisamente ¿para qué? Para bloquear su poblamiento, para que nadie construya casas ahí. Que también ¿no lo tenemos al revés? No, era una política de... ¿Como que nadie construía y por eso se quedaba sin un parque? No, lo hacen, es una decisión del naciente Estado-Nación para que nadie construya en una zona inundable. Era el proyecto, dice aquí Antonio Brailovsky, de la generación del 80. También el Parque Avellaneda, que recién hablábamos en la entrevista con Jorge, está realizado en una zona baja. Sí. A pesar de que tiene un túnel, ¿te acordás, Braulio, que había ahí un túnel que va desde la casona de los Olivera hasta el colegio secundario, que ahora no recuerdo el nombre, que está sobre Avenida Alberdi? ¿Sobre Alberdi? No, no me acuerdo eso. Bien, entonces la parquización del Bañado de Palermo, hecho con fines de demostración política, es quizá el primer paso hacia la incorporación de los bajos a la ciudad de Buenos Aires. Informó Silvio Florio. Desde Comuna 35. Distrito Palet. Viene muy tranqui este programa, el tempo viene bajando. ¿Y esto? ¿Y qué es esto? ¿Qué? El nuevo tema de los demonios de tu cabeza. Bueno, los demonios de tu cabeza, perdón, se me voy. Entonces. Cumple con su horario, respeta la ley. No sabe qué quiere, pero siempre ahí está él. Vive una rutina, practica deportes, estudia de todo, aunque nada le importe. Ya no soporto esto, dice un día su pariente. Llega un día por esto y puede que reviente. Si me ocurre algo, nadie me va a extrañar. Si en este mundo no hago más que molestar. Para los que lo condenan a tomarse sus pastillas, solución encapsulada para sus pesadillas. Es una droga legal, también puede ser letal. Protagonizada por lo de salud mental. Salud mental. Como un bebé, se levanta mareado y con la cabeza en los pies. Si lo dejan solo, trata de lastimarse. No ha encontrado otro modo de expresarse. No. En la oportunidad pudo salir a la calle y alcoholizado logró que su demonio se calle. Su familia lo encuentra. ¡Qué vergüenza! ¡Qué horror! ¡Es solo desear el refugio del alcohol! Pero lo solo entregan al doctor de la familia, que lo mete en un hospicio donde nadie lo visita. Hecha maniobra legal, el loco termina mal. Acabamos de escuchar Salud Mental de los Demonios de tu Cabeza y este programa se retira porque ya es hora de ir a dormir. Nos encontramos la semana que viene. Muchas gracias.